Llevo aquí en mi mente una mujer morena que en la puertecita me viene a encontrar. Donde sola te dejé.